tomando en esta copa rota. Quiero romperme los labios tomando en esta copa rota. Quiero emborracharme del veneno de su amor para olvidarme las penas de este dolor. Quiero emborracharme del veneno de su amor para